más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos con Claudio Altamirano, coordinador del programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Claudio, ¿cómo está? Cuéntenos dónde se desarrollan las actividades de este programa. Te comento, nosotros trabajamos en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Nuestro programa se llama Educación y Memoria y el accionar que tenemos es, digamos, en el campo educativo con todos los niveles y modalidades del sistema. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? El programa tiene como objetivo recuperar la memoria histórica de nuestro pasado reciente y también trabajar estrictamente con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Con quiénes trabaja? ¿Con quiénes trabajamos? Nosotros decimos que somos como un puente entre los organismos de derechos humanos, tienen una activa participación en una mesa de consenso que hemos generado, y las escuelas. Hemos trabajado y venimos trabajando y sosteniendo un desarrollo de actividades múltiples con abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, uh-huh, los niños restituidos, el Premio Nobel de la Paz. Hemos articulado trabajo conjunto con la CONADI, con la CONAET y la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo. Con periodistas prestigiosos e investigadores como Osvaldo Bayer, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuéntenos cómo sería esto de preservar la memoria y la búsqueda de la identidad. A ver, nosotros trabajamos fuertemente con los compañeros y compañeras que están trabajando en las escuelas con sus proyectos institucionales. Uh-huh. Desde ahí nosotros acompañamos este proceso de aprendizaje y nosotros intervenimos con el asesoramiento y con el trabajo en forma conjunta. Uh-huh. Esta es una de las maneras. La manera es, entre todos, ir construyendo nuestra memoria colectiva y entre todos ir definiendo cuáles son los objetivos que nos vamos planteando para que los chicos se apropien de lo que fue nuestro pasado reciente. Ajá. ¿Hay alguna página en donde la gente pueda acceder y empaparse más del tema? Sí, nosotros tenemos la página del Gobierno de la Ciudad. Hay que poner el programa de Educación y Memoria y ustedes, ajá, ahí tienen los objetivos, los contenidos, las actividades. Sí. Está dilucidado y sistematizado todo nuestro accionar a través de boletines digitales que nosotros realizamos a partir de cada una de las intervenciones que tenemos en las escuelas y en, sí, los clubes. Digo los clubes porque nosotros, uh-huh, hemos interactuado con el Club San Lorenzo de Almagro, sí, en donde las abuelas y las madres de Plaza Mayo fueron homenajeadas en el marco fue el torneo Nietas y Nietos Restituidos, también con el Club Atlético Nueva Chicago, que hicimos talleres sobre memoria, sí, y Rosa Roisin, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, acompañó al plantel profesional en el Parque de la Memoria por primera vez, fue un hecho histórico, sí, y creo que ahí en la página oficial del gobierno, uh-huh, ustedes entran www.buenosaires.gov.ar y hay que buscar programa de educación y memoria, uh-huh, y está todo lo que hemos hecho, están los objetivos, los contenidos, las actividades, las normas que sustentan este proyecto y todo lo que cualquier ciudadana y ciudadana quiera conocer y saber está publicado, porque creemos que los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de conocer qué hacen los funcionarios públicos en sus tareas. Y nosotros, rendimos cuenta de esto, de cada una de las acciones, para que todo el mundo tenga conocimiento y sea transparente nuestro accionar. Totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias por haber participado en La Gente y su Defensor, y la Defensoría está a disposición. Le agradezco, muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. En La Gente y su Defensor nos visita Ricardo Escoles, que es un amigo de la casa, que ha participado mucho tiempo en el programa de radio. Él fue jefe de gabinete de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hoy está en el programa de radio. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto escucharte y un gusto estar con usted. Ha trabajado mucho, como quien dice, el trabajo de campo, en esto de salir a la calle, de recorrer, de andar por el interior profundo de la Argentina. Y hoy me comentaba, a veces cuando veo que después de que nosotros pasamos, después de unos años que hemos pasado, se sigue trabajando, se sigue tratando de llegar a esos lugares, me siento por lo menos con la sensación del deber cumplido, ¿no, Ricardo? Sí, ¿sabes qué es lo importante? Que cualquier hecho o cualquier gestión o cualquier actividad que uno genere en función de restablecerle derecho a los sectores más desválidos de la sociedad, cuando vos ves que eso, en función de tu gestión institucional, no hablamos de lo personal acá, sino hablamos de la defensoría, lográs el objetivo y ves que está cumplimentado, no debe haber satisfacción más linda. Siempre hay, mira, hay una frase muy interesante, no me acuerdo quién la dijo, dice que tratar de hacer feliz a los demás también es una actitud egoísta, pero es el único egoísmo que sirve, válido del ser humano. Claro. Hacer cosas que a vos te hace feliz, hacer feliz a los demás. Ese es el único egoísmo válido. Ricardo, pero bueno, contanos un poco cómo era lo que, bueno, tus viajes, qué era lo que veías. La gran ventaja que yo tuve y la gran satisfacción, y quizás por predisposición personal o por o porque consideraba el defensor que en los lugares complicados, conflictivos socialmente, bueno, todas las provincias del norte, con el tema indígena de la Cajoná, que ahora le van a dar las 130.000 hectáreas, los temas de Orán, el tema del... Bueno, hemos recorrido provincia por provincia el norte en el tema indígena. Sí. En el caso del Chaco, surgió un elemento de trabajo que permitió entrar a la corte con una denuncia por el tema indígena, por las cuestiones vitales, el agua, la comida, la vivienda, la salud. Esto ya han pasado muchos años, casi 10 o más. Sí. Y luego el otro día veía en un anuncio, en un acto en el Chaco, se anunciaba la concreción a la licitación de un viaducto para llevar agua potable a pueblos del impenetrable que no tienen agua potable. Que si no hay una obra de ese tipo, envergadura, que excede a veces quizá el mismo presupuesto provincial, porque son obras de mucho volumen económico. Bueno, me ponía muy contento porque estaba yo con mi hija, que estudia antropología, y con mi mujer, le decía, mira, esos son los lugares donde yo iba y esos son los pedidos que hay en la corte, digamos, que tienen que ver, o sea, más allá de la voluntad política y la decisión de política de Estado del Gobierno Nacional, el desencadenante para llevar la inversión importante al impenetrable del Chaco, se dieron dos cosas que fueron una conjunción. La sumisión de un nuevo gobernador, que fue Capitaní, que reemplazó a Rosas. En ese momento, nosotros la denuncia la habíamos hecho contra el gobierno de Rosas. Y la Corte Suprema, que sentó al Poder Provincial, al Poder Nacional y a nosotros como elementos de juicio, como testigos de que se cumpla el mandato de la Corte, como garantes, como por eso dice. Íbamos siempre cada 40 días, cada 30 días o cada 60 días. Y bueno, vos ves una evolución. También ves vivienda, ves hospitales, ves rutas. Digo, no es que esté todo solucionado, ni mucho menos. El mundo indígena de esas zonas y de casi todas las zonas de Argentina es pobre, no tiene posibilidades, no tiene unidad económica, se quedó sin monte, se quedó sin pescado, se quedó sin nada que era su actividad cultural, que es la cazar y pescar. Sí, entonces se está quedando casi entonces en Lima. Al ver menos eso, al ver más gente, no hay una unidad económica familiar que se puedan autoabastecer. La gran estrategia que tiene que desarrollar el Estado nacional, provincial, junto con las comunidades indígenas, es cómo reemplazar esa unidad económica. Porque aún reforeste, y dentro de 40 años tengamos de vuelta el monte virgen del algarrobo, del quebracho, y que va a haber 4 generaciones indígenas que no van a tener para comer. Sí, y además no van a saber cuando vuelva a traer el bloque cómo. Claro, o sea, si restablece. Se va a perder esa tradición. Entonces hay que restablecer una unidad económica. La gran política de Estado, más allá de la infraestructura, de llevar vivienda, de llevar hospitales, de llevar rutas, de acercar los derechos fundamentales y básicos, el agua potable, las cloacas, la luz a los lugares más recónditos del país donde está el mundo indígena. Fundamentalmente tiene que haber una política que encuentre cómo, con subsidios, con políticas de inversión, con crédito, con préstamo, encontrar cómo, sin perder su identidad cultural, el mundo indígena empieza a encontrar una unidad económica al orden de nuestros días para poder subsistir. Digamos, me parece que este es el final de la película. El día que encontremos eso y que la gente de las comunidades indígenas puedan vivir per se, seguramente van a poder volver a sentirse dignos y a sentirse que no han sido expoliados, sí, y sí, que no han sido arrinconados y que no han sido perseguidos por los genocidios y por todas las cosas que le sucedieron en esta, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias, Ricardo, por tu palabra. No, ha sido un gusto. Muchas gracias. Estas son las noticias de la gente y su defensor. Vecinos de Machagay piden que la antena de telefonía sea instalada fuera de la ciudad. Preocupados por la instalación de una antena de telefonía celular en pleno centro de la ciudad y ante la falta de respuesta de diversas acciones, alarmados por los daños que pueda generar a la salud, pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo de Chaco. Corregido recibió respuesta firmada por el intendente de esa localidad, Héctor Vega, quien a través de la cual asegura que la empresa Telecom Personal no ha presentado a la fecha la documentación necesaria para obtener la regularización técnica de la estructura y aseguró que en el presente la instalación de la antena está paralizada por incumplimientos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.